la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bienvenides, damos comienzo a esta transmisión especial desde Radionauta FM 106.3, aprovechando el marco de la actividad que se está organizando para dentro de horas nomás, dentro de una hora y media, vamos a estar trasladándonos para trabajo social, en esta actividad que estuvimos hablando hoy a la mañana en la columna Tejiendo Libertades con Claudia Corol durante Primera Maraña, donde vamos a estar compartiendo con Mónica Baltodano, está acá ya para que empecemos a charlar, es como una previa a la actividad que también van a poder seguir en por redes, va a estar transmitida en vivo, así que para quienes no se puedan acercar a trabajo social también lo van a poder seguir desde la transmisión en vivo. Estamos con Renzo, compañero de Marabunta, y obviamente Mónica también, bienvenida. Voy a dejar que cada quien se presente, porque bueno, después cada quien se presenta primero con lo que más representa de cada quien y después vamos a ir haciéndonos algunas preguntitas. Bueno, soy Mónica Baltodano, vengo de Nicaragua. Fui partícipe de la lucha contra la dictadura de Somoza desde que tenía la edad de 15 años y me incorporé a la lucha guerrillera en el año de 1972 y a la clandestinidad en 1974. Por fin pudimos derrotar esa dictadura en el año 79 y durante todos los 10 siguientes años impulsamos transformaciones revolucionarias a través de la Revolución Popular Sandinista. Después, en 1990, fuimos derrotados electoralmente y en el año 99 yo tuve una ruptura con el liderazgo unipersonal y caudillesco de Daniel Ortega y desde entonces, de alguna manera, hago una labor denunciando la deriva autoritaria y derechista de Daniel Ortega y actualmente estoy en el exilio en Costa Rica y recientemente soy desnacionalizada por medidas represivas del régimen, que después podemos comentar un poco más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Renzo, militante de Marabunta, trabajador del Ministerio de Economía y bueno, trato de estar siguiendo ahí la coyuntura y realmente agradecemos la visita y para nosotros era y es un honor tener la oportunidad de llevar adelante esta charla. Mónica, hoy hablábamos con Claudia sobre lo que significó la revolución sandinista, sobre lo que significó el pueblo entrando a Managua, lo que fue para las izquierdas de Latinoamérica y muchos años después, incluso muchos años de tu ruptura con Ortega, con lo que fue después la dirección de el gobierno que seguía teniendo a las espaldas la idea de la revolución, hoy podemos revisitar ese proceso con mirada crítica. ¿Qué es lo que crees que fue pasando en todos estos años desde los movimientos sociales para poder permitirnos también eso, ¿no? Para poder pensar una revolución de manera crítica, un proceso que se abre a partir de una revolución de manera crítica, que tal vez años atrás era más difícil o bueno, era podemos hacer algunas críticas pero con mucho cuidado. ¿Qué cambió en todos estos años en las militancias de los movimientos sociales y populares? Bueno, el 19 de julio del 79 triunfó la última revolución armada del continente americano hasta el día de hoy. Habíamos pasado más de 20 años luchando con las armas en la mano contra Somoza. Ya se había intentado cambiarlo por la vía electoral, por medio de los partidos tradicionales de entonces, y todos los procesos electorales eran fraudulentos, así que se tuvo que escoger el camino de la vía armada. Además, inspirado por la Revolución Cubana que había triunfado en 1959. Era la época en la que en todo nuestro continente florecían las guerrillas contra las dictaduras crueles que dominaban a lo largo y ancho de Latinoamérica entonces. Y el triunfo de la revolución fue muy esperanzador para estos otros procesos en América Latina, también porque se proponía hacer algunas transformaciones de una forma tal vez un poco distinta, ¿no? Pensábamos en partido único, pensamos en pluralismo político, no pensamos entonces en estatizar o confiscar todo, sino pensamos en economía mixta, y tampoco en alineamientos con los bloques en conflicto entonces, sino que pensamos que deberíamos poder conquistar un no alineamiento, una soberanía basada en la independencia con respecto a las grandes potencias, ¿no? Y ese esfuerzo se manifestó de inmediato con cosas muy buenas, como la campaña de alfabetización, que disminuyó dramáticamente el analfabetismo reinante, la nacionalización de recursos que habían estado controlados en enclaves de los norteamericanos, como las bananeras, las empresas mineras, las empresas pesqueras. En fin, se iniciaron una serie de transformaciones, lamentablemente hay que decirlo, que inmediatamente fuimos agredidos por un Ronald Reagan que gana las elecciones en el 81 y que incluye dentro de su programática la eliminación y exterminio de la revolución sandinista, que según él estaba muy cerca de su territorio y era un peligro, ¿verdad? No imaginamos cómo un pequeño país con en aquel entonces con menos de 3 millones de habitantes podía ser un peligro para el imperio, pero así lo determinó y inició un respaldo abierto a la contrarrevolución, originalmente conformada por exguardias o ex militares de Somoza, pero posteriormente, debido también a errores que cometió la revolución en el tratamiento al campesinado y a las comunidades indígenas, también se alimentó de participación campesina y de participación indígena, sobre todo de las etnias miskitas al norte de la costa caribe nicaragüense. Yo diría que la revolución no se pudo desplegar en su plenitud porque el factor de la guerra fue demasiado cruel, demasiado cruento. Veníamos de una guerra que había significado la destrucción de la infraestructura. La guerra contra la dictadura había significado también más de 50.000 víctimas. Y esta otra etapa de la guerra fue también muy costosa, no solo en vidas humanas, sino también en retrasar los programas económicos y sociales. Y al final, las condiciones materiales se fueron deteriorando con inflación exorbitante de 30.000%, llegó a tener la economía de Nicaragua, falta de insumos médicos, falta de comida. Y todo eso debilitó esta revolución y por eso en el marco de negociaciones que se realizaron a finales de los años 80, se adelantaron unas elecciones en las que el FSLN perdió esas elecciones con el 40% de los votos y se obtuvo de parte de la derecha, que estaba toda aglutinada en una sola organización, ellos ganaron con más del 50%, y a partir de ahí se inició un proceso que de alguna manera tiene que ver con lo que actualmente estamos viviendo, ¿verdad? El factor principal, a mi manera de ver, fue que en la transición, esa organización revolucionaria que había sido un ejemplo para América Latina, tomó la decisión a través de mecanismos jurídicos de pasar una parte de la propiedad a los campesinos por medio de escrituras, pero esa medida fue aprovechada para que una parte de la dirigencia se quedara con bienes que habían sido socializados y allí empezó, por así decirlo, un proceso de corrupción de toda aquella organización que había sido ejemplar. Y más adelante veremos cómo explica que ahora estemos enfrentados a una dictadura que no solamente es sumamente represiva y criminal, sino que está claramente vinculado a intereses económicos de grupos minoritarios bajo una lógica neoliberal, capitalista, extractivista, patriarcal, que no se diferencia en nada de cualquier dictadura de derecha, pero que además tiene constituye la gran antítesis que se reivindica como de izquierda o que se presenta como antiimperialista, que se presenta como sandinista, confundiendo no solamente a mucha militancia de la revolución de entonces, sino que también confunde a nivel internacional a sectores de izquierda, no a todos, pero a algunos sectores de izquierda, y con un resultado bastante dramático, yo diría, para el futuro de Nicaragua. Mónica, te escuchaba, digamos, iba tratando como de hacer ciertas vinculaciones con lo que decís. La pregunta, digamos, que se me hace, digamos, por ahí urgente, es el hecho de cuál sería el bastión de sustento que tiene hoy el Frente Sandinista, teniendo en cuenta, digamos, que después de la brutal represión en 2018, con más de 300 personas muertas, con un montón de presos políticos, con esto que decías vos, que en los últimos meses hubo una liberación de 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos y que se les retiró su ciudadanía. Digo, pero hasta incluso hoy en día, digamos, la Iglesia, que en la vuelta al poder de Ortega en 2006, digamos, hubo un pacto ahí, principalmente entregando una de las conquistas que era el aborto, o sea, penalizando cualquier tipo de aborto, no sé, casándose ellos por iglesia cristiana y hablando de una Nicaragua cristiana. Hoy en día, ¿cuál sería la base de apoyo que tiene el Frente? Porque se ve, digamos, como que es un gobierno que se ha, digamos, propuesto quedarse en el poder a costa de cualquier cosa. Sí, el Frente Sandinista como organización revolucionaria ya no existe, ¿verdad? Lo que tenemos ahora es un aparato que fue convertido a lo largo del tiempo en un aparato meramente electoral, ahora también que realiza labor de vigilancia de las comunidades en los barrios y subordinado de forma absoluta a lo que dice Ortega y Murillo. No tiene conformación de un partido político, no realiza congresos, hace simulacros a veces de congresos donde es bien altamente ridículo observar la absoluta falta de democracia, de debate, de discusión. No tiene, como tenía en los años 80 y unos años después, una especie de comité central que estaba constituido como asamblea sandinista con gente electa en los territorios. Eso ha desaparecido. Y la conducción nacional, que siempre fue colegiada, también ha desaparecido. Prácticamente es un mando totalmente vertical y unipersonal. Y también hasta familiar, pues, porque ahora le dan un gran rol a los hijos e hijas, ¿verdad?, de la pareja. Entonces, la realidad es que después de la primera victoria electoral, que apenas fue con el 37.8% en el año 2006, nunca logró superar el 40%, Ortega realizó algunos programas de carácter social, aprovechando la ayuda venezolana, que se privatizó, se manejó de forma privada, y yo diría que hicieron algunos avances en materia clientelar o de sumar gente. Pero en los últimos años, ya incluso antes del 2018, fueron perdiendo mucha base social, producto de las respuestas represivas que se daban a todas los intentos de hacer actividad movilizativa independiente. Y al día de hoy, esto está clarísimamente reflejado en encuestas de opinión, ellos cuentan desde el punto de vista de base social firme como en un 15% de lo que fue la histórica base sandinista, y entonces su poder descansa en el control de todas las instituciones, porque tienen totalmente copada y subordinada el Poder Judicial, la Corte Suprema, los jueces, los magistrados, el Tribunal Electoral, que es el que les garantiza los fraudes repetidos, los tribunales de cuentas, todos están controlados. Y ahora también, para que te des una idea, el año pasado hubo elecciones municipales que, según ellos, ganaron el 100% de las municipalidades. Entonces convierten en la estructura territorial municipal también en estructuras que reproducen su control. ¿En qué basan además el control? En las armas, ¿verdad? La policía hace imposible la realización de cualquier tipo de organización, de movilización, de reunión incluso. Estoy hablando de pequeñas reuniones que son intervenidas por la policía, y los integrantes de la reunión pueden ser o capturados o expulsados del territorio, ¿verdad? Tengo muy presente reuniones donde llegan ciudadanos de otro departamento, llega la policía y le dice: ¿usted vive en este departamento? No, entonces lo sacan. Es decir, no hay libertad en absoluto de reunión, de información, de pensamiento. No hay medios de comunicación, todas las radios comunitarias han sido cerradas, las organizaciones de mujeres, los centros de atención a víctimas de la violencia o mujeres violadas, los centros de niñez. Llega a tal extremo la represión que hasta los grupos religiosos que realizan labor de caridad, como atender a ancianos, atender a niños en riesgo, o a los discapacitados, todas esas organizaciones han sido cerradas, pulverizando el tejido social que se construyó a lo largo durante la revolución y que continuó aún en medio de los gobiernos liberales, neoliberales, porque además estos mecanismos son importantísimos para paliar los déficits de atención social que genera el propio neoliberalismo. Entonces se fueron construyendo todos estos mecanismos que han sido totalmente eliminados. Entonces, para mí, el sustento de Ortega está en la represión que realiza principalmente la policía, que realizan subsidiariamente los grupos paramilitares, en el control que ejerce en los poderes del Estado, porque cualquier ciudadano puede ser criminalizado, juzgado y condenado en un acto de 3 o 4 días, porque son juicios exprés. Y también descansa en el respaldo que todavía le da una parte del capital, sobre todo el capital financiero, que trata de funcionar normalmente, que gestiona la economía de manera que al día de hoy el Fondo Monetario Internacional lo sigue considerando como un buen alumno y le da recursos, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica. El día de ayer estaba leyendo, le aprobaron un nuevo préstamo. La economía sigue funcionando bajo las reglas del mercado, exitosamente hacia Estados Unidos, porque Nicaragua sigue siendo un país de exportaciones primarias, café, carne, marisco, oro también, que ha incrementado drásticamente desde que llegó Ortega al poder a través de las concesiones mineras. Y sigue funcionando de cara a los Estados Unidos, porque con los Estados Unidos se aprobó el Tratado de Libre Comercio con apoyo de ese Frente Sandinista. Entonces, aparentemente, él finge que tiene una confrontación con los Estados Unidos, pero las relaciones económicas son netamente adecuadas a los planes de los Estados Unidos y prioritariamente centradas en la relación comercial con Estados Unidos. Desde el punto de vista retórico, él se aparece como vinculado a China, Rusia, pero las relaciones son totalmente insignificantes. Es puramente retórica porque Ortega le urge, después de la represión, reproducir el discurso de que él es víctima de los Estados Unidos, es víctima de la CIA, él es víctima, ¿verdad? Para justificar todas las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Y lamentablemente hay gente que ingenuamente o conscientemente le quiere creer, ¿verdad? Y de eso se trata este tipo de visitas que nosotros andamos haciendo, hablando sobre todo con las izquierdas de América Latina. Sí, de antiimperialismos retóricos tenemos ejemplos también por estos lares. Ahí nombrabas, ¿no?, la dificultad que es hoy pensar en una organización, en las organizaciones populares, también tenemos ganas de, bueno, cuál es la situación y qué rol están jugando los medios comunitarios, claramente con muchísima dificultad. Pero ¿cuál está siendo después de lo que fueron, después del 2018, las represiones, las persecuciones políticas, las explotaciones? ¿Cómo está organizada o si está organizada una resistencia a este régimen dentro de Nicaragua? ¿Y cómo son las articulaciones con, digo, esta visita que estás haciendo acá, distintas articulaciones que se pueden ir haciendo a nivel internacional también? Bueno, estaba recientemente visitando Uruguay y estas dictaduras, imagínate qué pasó después de del golpe de Estado de Pinochet. Es decir, todo lo que es organización es aplastada e inutilizada durante un tiempo. En Uruguay pasó lo mismo, es decir, todo lo que era lucha o estaba en la cárcel o tiene que ir al exilio o está en los cementerios, ¿verdad?, por los asesinatos. Entonces, en Nicaragua ahorita nosotros no podemos hablar que hay una gran organización que articule los actos de resistencia o las resistencias individuales que hay en el territorio. Es decir, tenés una población mayoritariamente que repudia a Ortega, pero es una población que está silenciada, fracturada, aterrorizada en alguna medida, sometida por el miedo, ¿verdad? Porque si una persona sale a una esquina y quiere protestar levantando la banderita azul y blanco, que es la bandera de Nicaragua que se ha convertido en símbolo de resistencia y de rechazo al régimen, esa persona es perseguida y apresada. Entonces, nosotros desde el exilio hemos insistido en que no es momento de realizar visibles actos de resistencia, sino que son momentos de hacer la organización molecular, celular, por debajo, en formas clandestinas, porque aunque el camino es el camino de la lucha no violenta, el camino es de la lucha cívica, hay que hacerla a través de mecanismos secretos y clandestinos, que es la etapa en que actualmente estamos. Porque desde el 2021, en que se capturó todo el liderazgo más visible de la oposición, en el que se quitaron todas las personerías jurídicas y se pasó a una sistemática ilegalización, ya llevamos 3.400 organizaciones ilegalizadas que constituían todo ese tejido a través del cual te comunicabas con la gente en los territorios. Entonces, a partir de que parte de los que estábamos en oposición, cuando vemos esas capturas y todas esas redadas, tenemos que salir al exilio. Entonces, todo el trabajo está girando alrededor de articularnos en el exilio y de mantener vínculos con nuestras redes que antes teníamos, ahora bajo forma muy secreta, a través de utilizando las tecnologías de la información, pero con medidas muy estrictas de seguridad, ¿verdad? Si un sospechoso en Nicaragua es capturado con el teléfono, lo primero que hacen es quitarle el teléfono y ver qué es lo que dice, con quién se comunicaba, con quién tenía relación, y se encuentra un solo mensaje que a ellos les vuela a peligro, vos podés ser incluso procesado y hasta condenado, ¿verdad? Ahorita mismo ya logramos que salieran 222 presos, pero en Semana Santa capturaron a 21 más. O sea, no se llevaron a todos los presos tampoco, quedaron 37. Ahora ya tenemos de nuevo más de 50, porque ya hay nuevos capturados y nuevas personas judicializadas. El día de ayer presentaron a 7 de los que capturaron en Semana Santa. Entonces, en esas condiciones lo que nos queda es ese trabajo que obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana. Y los 222 que están en Estados Unidos están en una situación muy precaria desde el punto de vista de su movilidad. Por ejemplo, tienen una visa humanitaria que no les permite salir de Estados Unidos. Por eso es que están urgidos de una nacionalidad que les permita un pasaporte de esa nacionalidad que les permita poder moverse hacia cualquier otro país donde quieran, donde puedan desarrollar muchísimo más su trabajo. Y lo mismo nos pasa a los que estamos en Costa Rica. En Costa Rica hay más condiciones porque está parte del movimiento campesino, parte de las mujeres perseguidas que están reorganizándose como las mujeres de los movimientos feministas, las organizaciones que trabajamos en el medio ambiente. Es decir, estamos tratando de rearticularnos en el exilio y, como digo, ser mucho más eficaces en la reorganización interna. Pero no está a la vuelta de la esquina eso. Seríamos nosotros, mentiríamos si dijéramos que ya tenemos todo eso que fue dinamitado por la represión. No se puede reconstruir tan fácilmente, ¿verdad? Y además hay que tener mucho cuidado en relación a no poner en peligro mucha de la gente que está en el interior del país. Estamos quedándonos sin tiempo por una cuestión de programación de la radio, pero si alguna pregunta cortita, algún comentario. Sí. No, yo quizás para ser más sintético, digo, esto que decías vos, ¿no? De que parece ser que hay una cuestión de todo aquel que represente una amenaza o una competencia electoral, no se lo deja participar. Las elecciones, como bien marcabas vos, de 2021, 7 candidatos a presidente estaban en la cárcel. Y se hizo, digamos, como toda una cuestión ahí de, bueno, van a participar los partidos políticos que yo sé que no me van a competir electoralmente. Y hasta incluso creo que, digamos, desde la cuestión de la participación de la gente, la cantidad de los votos, hay como muchas dudas de eso. La pregunta sería, digamos, cómo desde la izquierda no caer en esa trampa de, como decías vos, bueno, todo aquel que se levanta es, digamos, una conspiración de Estados Unidos. Y también al mismo tiempo de lo que marcabas de, digamos, cómo mantener hoy vivo los ideales revolucionarios, teniendo en cuenta de que estos mecanismos electorales son como coartados a la primera de cambio de que hay una amenaza. Sí, yo creo que el caso de Nicaragua, lo he insistido en esta gira, es un caso que debe ser analizado, obviamente, en primer lugar por nosotros, encontrar cuáles fueron los factores que permitieron que una monstruosidad como la que estamos viviendo haya surgido del seno de una organización que estaba llamada a hacer cambios, a plantear una sociedad abierta, democrática y en libertad. Pero también creo yo que es importante para las izquierdas en general, porque yo creo que en el ADN de la propia organización Frente Sandinista habían elementos que ahora nos cobran, nos están cobrando la nos están cobrando de estos costos. Es decir, cuando no hay suficiente convicción de que la democracia es democracia para todos, que libertad es libertad para todos, que no existe ninguna justificación ni ideológica ni desde el punto de vista ético-moral que justifique la violación brutal de los derechos humanos, y que los derechos humanos, que son una conquista de la humanidad, porque no nos los ha dado ningún poder. Cuando vos hablas de derechos de las mujeres, es resultado de las conquistas, de las luchas que han librado durante años y años las mujeres por sus reivindicaciones. Si vos hablas de derechos laborales, es porque una clase obrera que ha luchado y sigue luchando por esos derechos laborales, igual los derechos campesinos. Entonces, el conjunto de los derechos humanos, que comienza con el respeto y el derecho de la vida, el derecho de la libertad, el derecho de pensar distinto y de poder expresarte sin que te echen a la cárcel, esos derechos los debemos de defender, sea frente a un gobierno que se diga de izquierda o sea frente a un gobierno que se diga de derecha. Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que nosotros hemos traído en esta visita, sobre todo hablando con hermanos con los que hemos compartido banderas, pero que a veces sentimos que justifican a Ortega, o no lo condenan, o no lo denuncian, solo porque él se dice que es de izquierda. Yo creo que eso es un error grave, porque eso a la vez desalienta a la población en general, porque no se ve un compromiso profundo con esos derechos y con esas conquistas histórica de la humanidad. Y también desalienta a Nicaragua, porque cuando miran que no hay suficiente censura de las izquierdas, y más bien hay algunas derechas que se aprovechan para decir o para alar agua a su molino, ¿verdad? Entonces la población, los pueblos se confunden también, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema que debe hacernos reflexionar, y yo obviamente no tengo todas las respuestas, no tengo tampoco todo tan claro, pero sí creo que es importante reflexionar y sacar lecciones para los proyectos transformadores que tenemos por delante todos nosotros. Mónica, te agradecemos la visita. Nos quedó breve, obviamente nos quedan un montón de preguntas para seguir dialogando. Por suerte, ahora en una horita nomás en Trabajo Social va a estar el diálogo con Mónica, actividad que están organizando Contra Hegemonía, Pañuelos en Rebeldía, la Coordinadora Migrante, Las Azucenas, el Frente Popular Río Santillán, Corriente Plurinacional, Marabunta, Feminista desde la Vía Ayala. Bueno, y que nos sumamos con Pulso Noticias y Radio Nauta a esta pequeña transmisión especial para, como una suerte de adelanto de lo que se viene ahora en Trabajo Social, una forma de que se entusiasmen también. Y bueno, nada, muchísimas gracias por venir, por compartir esta experiencia. Nada, y como decías, ¿no?, tenemos un montón de camino por delante, una necesaria autocrítica y ir construyendo las bases para poder proyectar revoluciones a largo plazo y revoluciones que profundicen y cambien todo lo que haya que cambiar. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.